queridos amigos y amigas, bienvenidos a esta edición de Nivel Escondido Podcast, episodio 519. Este que les saluda el señor Alex Nation, y conmigo, directamente desde Minnesota, Minneapolis, de allá arriba, de bien lejos, aquí está el señor Juan Carlos Delgado, también conocido como Gato Nejo, el rey de la distancia, porque oh, bendito, ahora Gato está más lejos, bendito, está más distante, pero sigue siendo el mismo Gato, gente, no se asusten. No es para tanto, no es tan lejos, y ahora estoy más cerca de Casey, técnicamente. Nice. Directamente sí. Ese es el Cujus Nunox, saludos, gente. Ahora con más patio. Yes, oh my God, de aquí a probablemente un mes comience la temporada de cortar grama. No ha comenzado todavía la primavera no ha llegado acá, pero yo espero que ya para pa el próximo mes estemos full ahí metiéndole al patio. Yo el año pasado había comprado una cortadora de grama de batería y me daba para el patio que tenía antes. Yo dudo que me dé para completar el de ahora. Probablemente te compre unas cuantas baterías más, cosas de que no quedarme a pie. Wow. Vamos a ver. Oye, una pregunta, Gato. Yo nunca te lo había preguntado de donde tú estás viviendo ahora. Las propiedades están divididas, ¿tienen verjas? ¿O esto es completamente open? Tienen verjas si tú deseas tener verja. Por ejemplo, mi casa tiene verja, pero es como, ¿cómo describirla? Es que los dueños anteriores tenían un perro. Entonces, en la parte de atrás hicieron una verja, pero es una verja dentro de la misma casa. Es como si hubieran hecho un rectángulo para que el perro estuviera afuera, pero estuviera ahí. Pero como tal, no, yo no tengo verja. De hecho, sí, hay un tramito que tiene verja con mi vecino. Como que más en la parte de atrás, pero en general tú te paras al frente y no hay verja entre las casas. Ok, pero más o menos cada cual sabe hasta dónde más o menos llega a su propiedad, ¿no? O sea, sí, porque en muchos lugares en Estados Unidos se ve común de esta área, ¿verdad?, urbana, que no tienen verla, que los patios prácticamente colindan. Y siempre me he preguntado eso, o sea, yo imagino que la gente sabe, o sea, y de hecho, el americano respeta mucho eso, ahora que en Puerto Rico no, aquí en Puerto Rico si te pones bonito, te cojo de tu patio. Acá, por ejemplo, en específicamente en Minneapolis, yo conozco más, bueno, voy a hablar en general. Tu propiedad está registrada, los límites están registrados, si tienes que encontrarlo, los encuentras. Puede ser que tengas que llamar a un agrimensor, pero los encuentras. La ciudad de Minneapolis como tal, en los lotes, la parcela como tal, marca los puntos con una varilla. La varilla está sembrada verticalmente, y si tú tienes que encontrar dónde está el punto de tu polígono, buscas un detector de metales, y pip. Pito, ahí está, ahí es el punto donde del polígono tuyo donde llega. Y rapidito encuentras cuando hace una organización que marcan con unas varillas con una banderita roja, sí. Sí, pues esa varilla está enterrada y tú la encuentras y es fácil, no tienes que llamar a un agrimensor para encontrar cuáles son los límites. Pero sí, si no la encuentras aquí y necesitas saber, pues sí, vas a tener que llamar a un profesional midiendo este terreno. Estructurado y organizado, güey, tú cacá. Igualito. No, aquí sus cositas, sus normas, pero si es que el problema aquí también es la gente le gusta hacer lo que le da la gana. No, y a la hora de construcción. Es mucho más fácil cuando tú tienes un. Primero, que Puerto Rico, muchas partes de Puerto Rico son de 200, 300 años atrás, ¿no? Es que se crearon hace 50 años, hace 100 años, ¿no? Entonces. También cuando tú tienes una zona que es bastante urbana, es más fácil de poder enforce eso. Pero en Puerto Rico, donde tienes gente que X o Y familia ha estado viviendo en el barrio, qué sé yo, Cuestas Calientes, y llevan 300 años la familia de esa gente viviendo allá en ese barrio y han construido casitas aquí, casitas allá, esos terrenos nunca se han segregado, tú buscas los papeles y probablemente desde tiempo España están medios en cuerda y hay 40 casas de toda la familia y ¿qué diablo tú ibas a enforce eso back then? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Sacarlo That's porque difícil. no tienen papeles? No, como que es otra situación, es como te arriesgas un motín. Y eso, esa realidad de Puerto Rico, el hecho de ser así tan viejo, se ven otras cosas. Por ejemplo, tú vas al municipio de Lares y las carreteras son chiquititas, chiquititas. Y dices, diablo, pero qué incómodo esto. Ya, lo que sucede es que cuando Lares se fundó y todo esto, no existían camiones de 45 pies llevando cosas a un supermercado. Y entonces eso es bastante común en Europa, que por lo mismo que es bastante viejo, pero en Estados Unidos, particularmente con ciudades que son relativamente más jóvenes, han tenido el lujo de que no crecieron enormemente cuando eran otros tiempos. Por ejemplo, Minneapolis tiene como 125 años o algo así de fundado. Comparado con otros lados, ellos han tenido más oportunidad de identificar necesidades futuras. Sí, no, eso está brutal. Pero sí es verdad, mano. Aquí pueblos que son así, que la gente se queda, pero es que hello, son de años de hace uff. La tecnología en cuestión de construcción no era muy adelantada, tú sabes. Había que ver con lo que había. Y las necesidades eran diferentes. Exacto. Hay que entender eso también, gente. No son tan infelices contra. Pues Gigi, viví aquí un ratito, ¿verdad? De unas clasecitas de segregación y construcción, ¿verdad? Para que planifique bien antes de hacer su vela y no joderle la vida a su vecino. Así que Gigi. Bueno, nada, después de este tema interesante, vamos entonces con lo que tenemos para nuestro podcast esta semana. Tenemos obviamente las noticias más relevantes, las diferentes secciones que a usted le gusta y un par de cositas por ahí. Chévere, así que nada, vamos a comenzar con las noticias más relevantes para esta semana. Y esta semana tenemos noticias muy buenas para aquellos fanáticos que disfrutaron muchos juegos de Marvel's Spider-Man, ¿verdad? Yo fui uno de esos que me lo disfruté un montón. Pues sepan que ahora se anunció que va a estar saliendo una versión independiente de Marvel's Spider-Man Remastered. La misma se está lanzando para PlayStation 5 a finales de este mes. El juego solo estaba disponible anteriormente como parte de la edición Ultimate de Marvel Spider-Man Miles Morales. Pero ahora los jugadores podrán tener la opción de comprar esta versión independiente por $49.99. Ahora bien, si usted es propietario de Marvel's Spider-Man en PlayStation 4, usted puede actualizar a la versión remasterizada por solamente $10. O sea que si a usted le gustaría, ¿verdad? Darle como que un reamp a esos visuales y todo esto, y al frame rate y toda esta chavendita, ¿verdad? Pues ya sabe que por $10, si tiene la versión de PlayStation 4, por $10, pues, puede hacer este upgrade y disfrutar, ¿verdad? Del juego, una experiencia visualmente más placentera. Digo, no es que la de PlayStation 4 se vea mal, pero ya, yeah, si puede mejorar y usted es fanático de esta saga, pues puede darle un segundo try, mejor con visuales mejorados. So, yeah. GG, ¿verdad? Si no me equivoco, esa versión, vamos a llamarla así, remasterizada, el modelo de Peter Parker cambió. No, sí, mano. No es el mismo, pero es diferente. Sí, eso fue una controversia ahí muy extraña, que no entendemos por qué. Porque yo entiendo que el primer Peter Parker que sale en la versión original no tiene nada malo. O sea. Ya, yo no sé cuál es la historia detrás de eso, pero tiene que haber un motivo. Grande para que ellos hicieran el cambio, porque no se van a poner con ese trabajo así porque sí. Yo creía que ya nosotros de alguna manera teníamos acceso a esa versión remasterizada, qué sé yo, los early times de PlayStation 5, es como que, oh ya, yeah, yo pensaba que lo tenía. Pero anyways, I guess I don't have. Yo también hubiese pensado que sí, porque muchos juegos de Play 4 usted lo pone Play 5 y tenía el update gratis, ¿verdad? Yeah, yo creo que llevamos la versión PlayStation 5. Ya, yeah, yo creo que lo que tenía era un enhancement en el performance, pero quizás no era como tal esta versión de la que estamos hablando. Okay. So, cool, ya, yeah, para el que a estas alturas no haya jugado Spider-Man, pues wow. Ahí tiene tremenda opción. Si ya se lo jugó, no pague ni los $10. No, honestamente no vale la pena. Ya, usted lo jugó. ¿Cuál de ese dinero, patrón? Sí, mano, jueguito muy bueno, al igual que el de Miles Morales, muy bueno. Estamos esperando el 2. El 2, que de hecho, de esta noticia, pasa que obviamente, ¿verdad? Y añado, precisamente hoy que estamos grabando, sábado de la noche, hoy era el Free Comic Book Day. En los lugares que, ¿verdad? Que obviamente venden cómics, y entre los que iban a estar regalando en las tiendas de comic books, iban a estar regalando un cómic precuela de lo que va a ser Marvel's Spider-Man 2. Lo iban a estar dando gratis en las diferentes tiendas, So que ya, que si usted está por ahí y aprovechó ese deal, no sé si aquí en Puerto Rico lo enviaron para regalar, pero yo me imagino que en Estados Unidos sí. O sea, que si usted vive en Estados Unidos y pilló ese comic book, era completamente gratis y ya tiene la precuela de la historia de lo que va a ser Spider-Man 2 cuando salga próximamente para la PlayStation 5. So, GG, mano, de seguro por ahí alguien postea algún contenido digital y se le puede dar una pequeña lecturita por ahí para prepararnos a ver de qué va a tratar ese Spider-Man 2, que promete que va a estar muy bueno. De hecho, yo cuando termine el podcast voy a verificar en Google Play Store, porque ellos tienen cómics, a ver si de casualidad está ahí. Porque ha habido años donde cosas que van a regalar en el Free Comic Book Day las uh-huh. ponen ahí for free. Yo tengo varios cómics así. Me dio con buscar a ver dónde está el comic book más cercano a donde yo estoy viviendo ahora. Ya perdí el window para eso, pero me interesa saber. Bueno, a veces reciben muchas copias. Y la cuestión que esos cómics, porque yo he ido a esos eventos, y esos cómics que dan gratis están identificados. O sea, tienen un banner al frente que dice Free Comic Book Day. Not for resale. O sea que si el comic book store tiene stock bastante alto, esas cajas de, o sea, eso en las actividades los van regalando. O sea que si por ejemplo tú vas mañana, mira, te quedan de los comic book gratis de ayer, probablemente tienen. Pero maybe ese en particular puede ser que le hayan dado duro. Puede ser que le hayan dado duro, por el hecho de que es la precuela de historia del 2. O sea, pero nada, pero si está en Google Play, GG, no tienes que salir para ningún lado. Vamos, me voy a dar esa vuelta. Tienes un papel ¿verdad? Cogiendo polvo ahí en tu cuarto. Hay una no muy lejos, fíjate. ¿Quién sabe? Yo mañana para allá arriba no voy, pero quizá. Pero checate digital. Bueno, gente, vamos a continuar por acá. La siguiente noticia tiene que ver con Double Dragon. Yes, usted escuchó bien. Double Dragon va a tener un nuevo proyecto. Se llama Double Dragon Gaiden Rise of the Dragon. Es un juego beat 'em up, claro está. Y que va a estar llegando a PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Y va a estar llegando este verano. Por ahí salió un trailer. Los visuales son así como 8-bit. Se ve súper cool. El juego presenta pues a los que ya conocemos, a Billy y a Jimmy Lee. Que son icónicos estos personajes. Son los que cargan la serie. Pues se ven ahí peleando. Pero además va a tener más personajes de los cuales usted puede escoger para jugar con ellos. Y en el trailer se ven unos cuantos personajes nuevos. Se ve una mujer como con una pistola. No sé si la pistola vaya a ser un ataque de largo alcance o si es una pistola de estos tipos de que ya solamente funciona cuando está demasiado cerca o algo así. Pero, me llamó muchísimo la atención. También se vio otro tipo tanque. Creo que se llama Uncle Something. Se me olvidó. El dueño del taller. Pues, ¿es el dueño del taller? Ok. Sí. En total va a tener 13 personajes jugables. Oh, wow. Y cada personaje tiene sus propias habilidades. Eso suena súper, súper cool. Me da como que un feeling así como al de los Ninja Turtles que salió el año pasado. Sí. Y entonces el juego va a tener co-op local para dos jugadores y va a tener modo online, pero va a estar llegando más tarde. Este verano no va a estar ahí. Yo estoy apuntado aquí. Yo espero que no esté muy caro. Espero que no salga por 40 pesos. Pero, qué sé yo, 20, 30. Yo vi el trailer ayer y me quedé como que, wey, pero ¿de dónde salió esto? O sea, y este proyecto, what gives? Pero no, se ve cool. Sí, tiene ese vibe a el nuevo de Teenage Mutant Ninja Turtles. Me gustó lo que se vio. Yo solamente vi 4 personajes, pero ahora que sé que son 13 para escoger, that's awesome, porque eso le da un replay value brutal, porque usted va a querer probarlos todos. Baby tiene finales alternos con cada personaje, who knows, ¿verdad? Y imagino que tiene diferentes modos y cositas. Mano, está cool. Y gente, Double Dragons es como, yo diría, el papá de los pollitos en cuanto a género de beat 'em up se refiere. O sea, esto prácticamente fue el primer beat 'em up para muchos de nosotros, especialmente en los arcades. Tú sabes, Double Dragon era un juego bien punishing en los arcades. Después tuvo sus ports para Sega, para Nintendo. Y de verdad que es una franquicia que siempre nos trae buenos recuerdos, excepto Double Dragon Neon. Diablo. Un paréntesis con Neon, mano. Oh, my goodness. Yo hace poco, digo hace poco, pero fue hace tiempito. Estaba en el PlayStation 3 y dije, ah, voy a limpiar un poco aquí. Déjame poner algo aquí para pa ver si lo dejo o lo elimino. Y puse Double Dragon Neon. Mano, qué clunky esos controles. Tanto Dios, ni siquiera un juego back then, cuando salió Double Dragon, se sentía tan, tan mal. Y ese juego es moderno. Sí. Y ya sabes que, desinstalado. Pum. Está malito, está malito. Eso fue una entrega un poquito fuera. O sea, en la historia, gente, ese juego no es canon, ¿ok? Ya lo decía. No es canon. Bye. Delete. Por así, bueno, looking forward. Vamos a ver, exacto, estoy como tú. Un precio sweet, maybe $19.99, pero ya, no un full price por esto, no, claro. Me imagino que esto será todo digital only. Uh-huh. Así que, pero ya, está cool. Para par de sesiones co-op, está nice. Ya no me sorprendería Limited Run metido aquí también. Ah, ya lo sabes. You know it. Disparando al centro de nuestro corazón nostálgico y sacándonos chavos. Gracias, Limited Run Games. Sea la madre. Bueno, y hablando de cosas limitadas, gente, nuestra próxima noticia, para aquellos fanáticos de Lego, se estuvo anunciando que hay nuevos sets de Legos inspirados o temáticos de Donkey Kong y van a estar llegando durante el mes de agosto. Los sets incluyen el set de expansión de la casa del árbol de Donkey Kong, el set de expansión del carrito minero de Diddy Kong, el set de expansión de la selva de Dixie Kong y el set de expansión de Rambi the Rhino. Los sets estarán disponibles en Lego y en tiendas selectas a partir del 1 de agosto de este año. So, siguen ahí las colaboraciones de Lego con Nintendo, dándonos duro, pero yo para allá ni miro ni de esto, porque sinceramente, bueno, los Legos son cool. Las franquicias que ellos utilizan para hacer estos sets están brutales, pero es que los precios es lo que frena a uno, mano, como que, ay, Dios mío, Cristo. Pero se ven bonito el set ese de Donkey Kong, se ve chulito. Ya, se ve súper chulo, pero como tú dices, el precio hay que pensarlo dos veces. Está brutal, mano. Pero sí, si usted es de los entusiastas y le gusta coleccionar, pues nada, ya saben que en agosto pues va a tener también otra excusa más para gastarse un 60, un 100 y pico peso en un set de Donkey Kong. Así que, GG, Lego y cosas de Nintendo en Lego, qué cool. Atrévase, compré un set de $500, vaya. ¿A que después lo tenga montado, se lo rompan. A que no dé un tarjetazo, vaya. El Millennium Falcon que le paran a... que Harrison Ford deja caer. ¿Llegaste a ver ese video? No. Eso, yo no sé si eso era un sketch de SNL, yo no estoy seguro. Yo sé que supuestamente están entrevistando a Harrison Ford cuando iba a salir Force Awakens. Entonces, ¿cómo se dice? Entonces, supuestamente el que lo está entrevistando llama a uno de los camarógrafos o de los que trabajan en el set. Y dice, nosotros tenemos aquí un compañero que es súper, pero súper fanático de Star Wars. Y él está bien emocionado con usted, que se lo llaman. Y viene el chamaco, sí, lo presentan. Y él bien contento porque conoce a Harrison Ford y qué sé yo qué. Entonces, yo colecciono, qué bueno. Yo tengo algo que me gustaría que usted me filmara. Pues sí, no hay problema, yo te lo filmaba. Pues el tipo fue para allá. Así que viene con un Millennium Falcon Lego. Pero un clase Millennium Falcon por una cosa. Y yo quiero que usted me lo firme. Y déjame cogerlo. Y tú notas que el tipo como que pone esta cara como que... Ay Dios mío, que no se le caiga o que no le haga nada, porque eso es Lego, toman tiempo para montar. Entonces empieza a preguntarle, ¿cuándo te tomó? El tipo dice una cantidad de días bien exagerada, o para nosotros, para nuestro entendimiento, es como que un poquito exagerada. Entonces como que, oh wow, muchas horas, mucho tiempo, sí, y con mucho cuidado, y el tipo bien preocupado. Bueno, ¿dónde tú quieres que te firme? No, en algún lugar bueno, y yo no sé qué es lo que pasa. Que Harrison coge el Millennium Falcon, no me preguntes por qué, y él lo tira, o sea, lo deja caer, ¡práquete! Y lo embarata, y el tipo se queda como que, y todo el mundo empieza a gritar, y todo el mundo, como que esta cara es como que, ¡oh! Entonces viene, coge un pedazo de los que se descompuso, se desarmó, una plaquita práctica, y ahí entonces viene y firma, toma, y se la da. Y el tipo es como que, pues, y bota el Sharpie. Pues, nada, pues nos vemos y qué sé qué. El tipo es que como que, ok, pero regresamos en breve. Y yo digo, onda, eso es sketch, yo no sé dónde, qué programa fue. Pero si lo busca por internet, lo encuentro. Ya lo encontré mientras estabas hablando por ahí. Lo encontré, fue en Conan. Ah, en Conan, mira para allá. Eso tiene que, o sea, it can't be real, eso no puede ser real. Ya, no, no creo que sea real. Estoy viendo aquí, y, yo creo que fue cuadrado. La cosa es como Harrison Ford, yo no me acuerdo si es que lo deja caer o lo tira para atrás, yo no me acuerdo. No, por lo que vi, él hace como si se le fuera a caer y lo tira para atrás, pero es como que... El tipo se queda como que... Lo más que me parece es que le filma un pedazo de Millennium Falcon, un pedacito. Lo bueno es que esos Legos son duros, lo puedes montar otra vez. Ponerle el tiempo. Me recordó la base del Imperio, Death Star. Sí, el Death Star de Spider-Man, que cuando usted ve que Peter es Spider-Man, se le cae y se le rompe el Death Star, que de hecho la última película sale montándolo todavía, el dichoso Death Star. Es, o sea, después que lo rompió. Así que nada, gente, no dejen caer sus Legos, por favor. Yo imagino que si tú buscas online consigues las instrucciones de cómo montarlo. De hecho, yo creo que la mayoría de los sets de Lego ya no están trayendo instrucciones. Ahora lo que te traen es un QR code que te llevan a una página y de ahí tú lo ves. Ah, eso es cool que lo tengan así, porque sí. uno se le perdía el librito y qué sé qué. Mm-hmm. Hoy mismo yo estaba pegando en el cuarto de área, recogiendo un poco el closet, y ya tiene un set de Lego de Supergirl. Y está el set con el librito. Y entonces el set no está dentro de la caja, lo pusimos en una bolsa Ziploc. Y con el mover de aquí para allá se desarmó un poquito. Y of course, tú te pones a recoger y los nenes se ponen a... ¡Ay, María! ¡Déjame jugar con esto ahora! Y entonces... estaba no sé que lo tenían. Ya, tratando de montarlo otra vez. Nice. Y nice. El librito estaba ahí, pero dice, diablo, dice, pierde el librito este. Yo imagino que tiene que estar. Sí. Bueno, pues entonces vamos para la última noticia de esta semana, gente. Ya salió el trailer de la película de Gran Turismo y tengo que admitir que a mí como que esa película de Gran Turismo fine. Pero como Alex me puso esta noticia aquí, pues me puse a resumirla y en la fuente de la noticia tenían el trailer y lo vi y salí pompeado con el trailer. La película está basada en una historia real de un joven que ganó el GT Academy, que era un show de televisión, por lo que tengo entendido, donde diferentes video gamers se iban a estar enfrentando en Gran Turismo hasta que hubiera un ganador. Y el ganador, como premio, iba a ir al Nissan Academy, una academia que tiene Nissan para dar a esa gente con talento en el mundo del automovilismo, tratar de llevarlos a full professionals. Típicamente los que están en eso en GT Academy es porque han estado en otro tipo de eventos de carrera a lo largo de su vida, ya sea haciendo go-karting o algo así un poquito más liviano. Pero él viene de ser video gamer a ser piloto de carrera. Y la historia va a estar siguiendo eso. Y se ve cool, déjame admitir que se ve cool la película. So, si no han visto el trailer, está por ahí, búsquenlo. La película como tal sale en cines el 11 de agosto. Yo estoy igual que tú. Yo había escuchado el proyecto, había visto promociones de la película Gran Turismo. Yo no sabía hasta ayer que vi el trailer, que está en esta noticia, que esto era basado en una historia real. Entonces, ahora están dando esa promoción de que Gran Turismo based on a true story. Entonces, cuando me pongo a buscar el trailer, de momento, adiós, carabrico. Entonces, me pongo a buscar la información fuera del trailer. Y yo como que, oh my goodness, ¿sabes? Sí, hay un montón de artículos que hablan de este corredor de Jan Manderborough. Yep. De esa historia de gamer a corredor de auto de carrera profesional. Sí, no tan solo eso. No es porque él fue profesional y lo que hacía era perder y perder. Él ganó eventos, ganó carreras y títulos y cosas. Wow. El tipo mató la liga, sí, so ya, él está, digo, yo creo que él está retirado ya. No, fíjate que no sé, si está activo todavía o no. Sí, porque él lleva ya, o sea, por lo menos él comenzó su carrera ya entre, o sea, Pero eso, lo de GT Academy, yo no sé con cuál Gran Turismo fue eso, pero probablemente fue con Gran Turismo quizás 6. De Sixto van tantos años. Porque si tú, por ejemplo, si tú, ahora mismo, el research que yo hice, yo puse a buscar imágenes de él porque yo quería ver quién era. y sale un montón de fotos de él, inclusive él sale en carros que eran promocionados, o sea, que uno de los sponsors era Sony, obviamente por lo de Gran Turismo Academy, que es un juego exclusivo de PlayStation. Y él sale con los trajes estos antifuego que usan los pilotos de carros de carrera, ¿verdad? Y tú ves la promo, loco, con el logo de PS3. O sea, que estamos hablando que si esto tiene que haber sido con una versión de PlayStation 3, baby, el Gran Turismo Academy de aquel entonces. Y salen un montón de fotos con carros auspiciados por PlayStation con el logo de PlayStation 4. O sea, como que, ya lo sabes, este auspicio lleva años de este equipo de Nissan, que es el que pertenecía a Denismo. Hay que averiguar bien exactamente qué, ¿verdad? Esa información debe estar en internet. ¿Cuál fue el Gran Turismo que utilizaron para esa edición en la que él ganó? Pero si tú buscas imágenes, sale con el logo de PlayStation 3 en los carros que él usaba. O sea, y PlayStation 3, ¿desde cuándo no sale el PlayStation 3? O sea, por eso te digo que, digo, este tipo tiene ya una carrera de más de 10, 15 años. O sea, digo, él todavía, yo pienso yo que todavía él corre, no sé. Sí, claro, sí, ¿no? Está activo, acabo de buscar. Él tiene apenas 31 años de edad. Ah, está bien, también. Debutó en el 2014. Ok. So, 2014 en mi mente no suena tantos años, pero ya van 7 años de eso. Uh-huh. Pronto vas a hacer search el nombre. Una de las primeras fotos que sale es una foto de él en uniforme. Entonces tiene el parcho de Nissan GT Academy PlayStation 3, PS3. O sea, que, ay, wow, imagínate, dice, mira, él ganó, dice, esto fue en el 2011, que él ganó el GT Academy, fue el tercer competidor más joven que gana esa competencia, de 90,000 personas que estaban inscritas en esa competencia, wow, o sea, que el tipo estaba destinado, o sea, que, sí, wow, eso de GT Academy lleva tiempo entonces. Actualmente eso seguirá siendo GT Academy. No sé si existe de esa manera, pero yo sé que hay torneos como tal de Gran Turismo y hay eventos, sí, sí, y cosas, pero como tal que eso mismo GT Academy, donde el ganador termine con yendo a una academia de vehículos verdaderos. Así que, Nice. Pues de verdad que GG, pues nada, para los fans de carro, pues. Yo creo que es una película, obviamente, es basada en un videojuego, pero también con una historia verídica que sí, del videojuego que lanzó a ese corredor. Sí, de hecho, no es basada en el videojuego, es basada en la historia de él. Ajá. El videojuego es una herramienta más que sale en la película. Cool. Nice. Pues bueno, pues hasta ahí las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces con nuestra próxima sección, que son las publicaciones para esta semana, y vamos a comenzar con el mágico mundo de los videojuegos. Y tenemos que esta semana estrenan Is 9 Monstrous Knox para PlayStation 5. Esto llega el 9 de mayo. El 10 de mayo llega The Lord of the Rings Heroes of Middle Earth para iOS y Android. El 11 de mayo salen dos jueguitos, entre ellos está Dead or Treat para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC, y Marvel's Midnight Suns para PlayStation 4 y Xbox One. Y por último, el día 12 de mayo, uno de los títulos más esperados, todo el mundo pompeado con esto, gente, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Y, ¿verdad? Y aprovecho para informarles que aquí, Nivel Escondido va a estar estrenando Day One, Tears of the Kingdom, acá con nuestro compañero, el señor Sproul. Esto es viernes, así que si llegan de trabajar cansadito y no compraron el juego o no tuvieron chance de poder jugar, pues miren, pueden disfrutar ahí de esas primeras horas con el señor Sproul estrenándolo aquí en Nivel Escondido por nuestro canal de Twitch, ¿ok? Así que eso va a ser el viernes 12 de mayo. Puede ser que Gio, porque él lo ha hecho otras veces, puede ser que si él su agenda cuadra bien, comience hasta un poco más temprano, porque él otras veces lo ha hecho, pero si nada, si su día puesto un poquito ajetrado, pues ya saben que eso de las 10 de la noche pues va a estar subiendo. Si antes, pues pendientes quedan cuando zumbe live, pues se vienen para acá que van a toparse con esas primeras horas de Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Todo el mundo pompeado, todo el mundo ready, todo el mundo ha comprado inclusive hasta las consolas nuevas, las ediciones de Tears of the Kingdom. Nuestro amigo Spider Popo fue uno que se la compró. Creo que era la última que quedaba en Walmart y él la logró pillar. Así que GG para Spider Popo y a todos aquellos que se compraron esa consola, de la que esperemos que la disfruten un montón. Se ve súper chula. Miley también creo que también compró una. una de estas consolas, así que GG para todos ustedes. Yo sigo con mi faithful old Nintendo Switch, no veo necesidad de darle un upgrade, así que, pero es que lo hizo GG, gente, que lo disfruten un montón, ¿ok? So, bueno, vamos entonces para los estrenos del cine, y este es un estreno que yo no sabía que esto iba a pasar, pero sí, gente, va a estar pasando, y es que llega al cine la película Knights of the Zodiac, o también conocida en español como Los Caballeros del Zodiaco. Y sí, gente, esto es una película de acción, aventura, drama, y está clasificada PG-13, y esto es basado en la popular serie de animación que pegó mucho en la década de los 80. Esto era cuando todavía esta animación se hacía a mano. Tuvo un relanzamiento, de hecho, yo creo que todavía está en Netflix. Tuvo un relanzamiento con animación más moderna, pero obviamente no es nada comparado con la original. Pero, ¿te saben cómo es esto? Pues decidieron sacar entonces una nueva versión. De hecho, ya había una versión hecha live action. No fue muy buena, pero ahora viene otra nueva versión de Knights of the Zodiac para el cine. Eso que ya, si usted más o menos conoce la historia de Knights of the Zodiac, pues ya sabe a lo que usted va a estar enfrentándose ahí, o lo que usted va a estar viendo en pantallas, o nada, si esta película llega cerca de su área, o en su pueblo, o en su ciudad, y le gustó mucho esa serie de los 80, pues maybe podrían darle un try, o maybe not. Yo no me atrevo a poner mi mano en un picado con estas películas live action basadas en animaciones ochentosas o noventosas, porque la mayoría han salido un poquito malitas, so nada, esperemos que esta sea la excepción y sea del agrado de los fans de esta serie de los Knights of the Zodiac, o también conocida como Los Caballeros del Zodiaco, o también como dicen vulgarmente, Los Caballeros del Sobaco, pero no, gente, Los Caballeros del Zodiaco, ¿ok? No más interpretes, reconozcan su rango, ¿ok? Así que GG para esa película. Bueno, gente, y de esta manera vamos entonces a nuestra próxima sesión, que es el Gaming Fun Fact para esta semana. El mismo lee como sigue: el primer videojuego en usar un continuo sonido en el background, o también conocido como música de fondo, lo fue Space Invaders del 1978. Madre mía. Back then, yo diría que esos early years de los videojuegos, esa gente haciéndolo, eran unos genios, porque esas limitaciones técnicas que tenían por hardware, memoria, tenían que inventarse mil cosas para poder hacer un avance, y lograban cosas grandísimas con todas esas limitaciones. Entonces, uh-huh. En este punto, que pudieran tener eso era un breakthrough. So usted puede atribuirle todos los juegos que tienen música de fondo, de background, a que esta gente dijo, espérate, vamos a hacer esto y we are gonna figure it out. Uh-huh, uh-huh. Y te digo una cosa, con todas esas limitaciones técnicas, y aún así sacaban juego, no habían atrasos, o sea, bueno, no había que darle updates. De seguro habían atrasos, pero la cosa es que la industria de los videojuegos no es como hoy día, que uh-huh. Eso es más demandante. No, y que promoción. Tú sabes que el juego viene y está 2 años behind, y ya tú sabes que el juego viene, y promoción, y ahí es que es donde el atraso se siente fuerte. Pero si tú nunca te enteraste que venía, que era el caso de ese entonces, ¿qué atraso te vas a enterar? De ninguno. Y eso de los updates, no era que los juegos salían todos bien, pero no había manera de darle update. Tú vivías con el bug. hoy día, pues... Y no lo criticabas, no te enfogonabas. Ahora tú esperas un juego carísimo, 1 o 3 años, te sale el bug y te das cuenta y ya, papi, te voy a estar bien jodido. O sea, tenemos un ojo más entrenado. Sí, uno está acostumbrado ya a unos estándares superiores, sí, y es difícil lidiar con algo que es menos. Sí, mano. Pero es admirable. Me gustaría viajar en el tiempo y ver de un ángulo bird's eye view de cómo esta gente desarrollaban esos juegos, ver todos esos códigos, toda esa computación que hacían en estas computadoras arcaicas de ese entonces. Tú sabes, monocromática, sin color y sin nada, y todas esas anotaciones en papeles, en libretas. O sea, debe ser algo tan interesante viajar en el tiempo y ver todo, las vicisitudes, los dolores de cabeza, el estrés que pasaban esta gente tratando de inventar algo bonito. Qué bonito eso. Ya, debe ser cool vivir eso. So, GG, así que ya saben, para que compartan por ahí con sus amistades de este Gaming Fun Fact. Bueno, señoras y señores, llegamos a la parte del podcast donde discutimos el tópico de la semana. Y esta semana decidí darle como un girito chévere a lo que hubiese sido un Trivia Challenge. Y hoy le estoy llamando el Quote Challenge, ¿verdad? O la frase, el reto de la frase. Y ustedes saben, ¿verdad? Que usted busca por internet y hay muchos quotes, famous quotes de gobernantes, ¿verdad? De personas que están en el gobierno, historiadores, figuras prominentes en la historia de la humanidad, ¿verdad? Deportistas, en fin, muchas personas, incluyéndonos a nosotros. Tengo unas cuantas por ahí que han sonado en la titósfera, pero yo no soy un prócer. Y decidí darle un girito, y hoy voy a estar retando aquí a mi compañero Gato Lejo. Yo le voy a estar leyendo 10 icónicas frases de videojuegos, y él tiene que decirme a qué videojuego pertenece. ¿A qué videojuego pertenece? Yo estaba hoping que fueran de película. yo lo pensé, dije, vamos, después otro día te puedo repetir de película, si me toca a mí ser el anfitrión y tú en la segunda silla. Pero sí, vamos, hoy esta primera edición del Quote Challenge va a ser basado en videojuegos. Las busqué bastante fáciles. Hay tres que tal vez como que te pongan a pensar un poquito, pero maybe puede ser que las saques. Pero nada, son 10 nada más. ¿Estamos listos? Vamos allá. Vamos con el primer quote famosísimo de video games. Y él mismo lee así: What is a man? An immeasurable little pile of secrets? Ya, Symphony of the Night. Muy bien. Ese es de Castlevania Symphony of the Night. Dicho por el... Por Drácula. Esto es el prólogo del juego. Yes, eso es a principio. El famoso What is a man? Ya tú sabes. Bueno, Gigi, ahí Gato pegó la primera. Muy bien, vamos para la segunda. Esta... Vamos a ver, Gato. Yo voy a ti. Viene, let's go. Dice así, está un poquito más larga. We are not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at. But at least I always fought for what I believed in. Uf, esto suena Metal Gear, pero estoy totalmente seguro. ¡Clin, clin, clin! Correcto. Metal Gear, espérate. Metal Gear Solid. Ok. ¿Sí? Estaba en mi mente, está entre el 1 y el 4. No, pero está bien. Está guay, Metal Gear Solid. ¿Te atreves a tratar de adivinar quién la dice? Léemela otra vez. Vamos otra vez. We're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at. But at least I always fought for what I believed in. Es un personaje de Metal Gear Solid. Grateful. Ese mismo, yeah. Gente. Yo no estoy lidiando. Hello. No es ningún pussycat, es Gato. Just cat. Gente, o sea, Gray Fox, papi, el ninja, cyber ninja que ayuda a Snake en varias ocasiones durante el transcurso de esta aventura de Metal Gear Solid. So, GG, awesome. Bueno, de 2-2, let's go, vamos para la tercera. Esta está... Wow, esta está jodona, mano. Esta me preocupa. Vamos a ver. Pero en Gato we trust. Y la frase dice así: Finish him. Si quieres decir una vacilando, lo puedes decir, porque si no estás pensando, estás loco, te van a decir otra cosa por los joder. Dilo, no te la voy a dar balas. Mortal Kombat, acá te iba a decir Street Fighter. Mortal Kombat. Ah, pero espérate, Gato. Vamos a ver, Gato. ¿Quién dice esa frase en Mortal Kombat? Bueno, tú dices el voice actor. O sea, el personaje. Bueno, depende en cuál Mortal Kombat, porque si es en Mortal Kombat 2, me parece que es el Shao Kahn diciendo. Correcto. Si es Mortal Kombat 1, era alguien de que estaba en el edificio donde estaban haciendo el juego que lo llamaron para acá. Ah, exacto, que sí. Era un finisher. Sí. Si nos dejamos llevar de lo que fue la película, que está inspirada en el 1 y el 2, Shang Tsung en la película lo dice. Uh-huh. Finishing, que sé que. So que podríamos asumir que ese finishing del 1, definitivamente viviera haciendo alusión a Shao Kahn, que era el anfitrión de ese primer torneo. So, yeah. Pero Shang Tsung, Shao Kahn. Y como dice Gato, depende el Mortal Kombat, hay muchos personajes que lo decían. So. De hecho, en Mortal Kombat 11 tú puedes cambiar en la voz del narrador. Oh. Y los menús, casi nadie sabe eso. Pero tú puedes cambiar eso y, por ejemplo, hay una opción para los menús narrados. O sea, que si te paras en Tower of Time, te sale un voice clip diciendo Tower. Pues, está la voz default, pero tú lo puedes cambiar hasta por Robocop si quieres. Ah, oh, ¿really? Yep. Un día de esto que esté en stream lo cambio. Ahora mismo no recuerdo cómo uno las desbloquea. Pero yes, uno puede cambiarla por cualquiera de los personajes del juego. ¡Ah, qué cool! Yep. Ah, yo no había escuchado eso. Yes, yes. Voy a ponerle un día. Nice. Yo lo tengo, yo creo que a Shao Kahn tengo yo voice actor. Mi Mortal Kombat 11 suena diferente al stock, por eso. Me imagino que Shao Kahn escoge una opción Towers of... ¿Cómo es? Towers of Time. Yeah, something like that. Towers of Time. Se ríe por todo. Puny Immortal. Bueno, vamos para la 4, Gato. Llevas de 3-3. Muy bien, let's go. Este también, yo imagino que este... Bueno, vamos, yo entiendo que sí, Gato también va a ver. Dice así: Nothing is true, everything is permitted. Oh my god, yo he escuchado esto un montón de veces ahora, ¿eh? Estoy blanky. Espérate. Nothing is true, everything is permitted. Oh my god, yo sé que me estás dando una clave y no sé lo que es. Mm-hmm. Nothing is true, everything. Oh my god, yo he escuchado esto un montón de veces. Mm-hmm. No he escuchado, sabes, you know, just, bueno. No, honestly, que no me está llegando, pero yo sé que lo he escuchado un montón de veces. I don't know, Halo. No. Esto es de la franquicia de Assassin's Creed. Ah, okay. Sí, bueno. The Assassin's Creed, nothing is true, everything is permitted. Fuera de la orden de los asesinos. Ya, wow. Hace tanto tiempo que yo no juego un Assassin's Creed. Yo tampoco, pero ya, yo lo había escuchado. Por lo menos lo he escuchado. Cool. Nah, está bien. Vamos entonces para la quinta. Y dice así: esta yo creo que tampoco tú nunca la has escuchado, pero confío en ti. Dice así: It's dangerous to go alone. Take this. The legend? Help. ¡Muy bien! Está tiempo apropiado y todo. Sí. ¿Te has visto la escena que... esa escena yo la hice en Perler Beats. Yo la tengo en mi oficina. Ah, sí, yo me acuerdo. Sí, chulísima. Yo la tengo allí. Sí, de esa escena se inspiró para hacer muchos matchups de diferentes cosas. La icónica escena esa de Genocel, el momento en que te dan tu primera espada. O sea, arrancando ahí. Arrancando, un momento icónico de los juegos de aventura. So, yeah. Durísimo esa escena. ¿Cómo olvidar? Bueno, vamos para la próxima, Gato, y dice así: Praise the Sun. Dark Souls. Yes, sir. Muy bien. El famoso Alaba el Sol. Era lo único que podías hacer, porque fue lo que venía después. Lo que venía después no era fácil. Oh my god. Dark Souls, ¿cómo olvidar? Dios mío, Cristo, Padre Celestial. Pero muy bien, Gato, muy bien, durísimo. Vamos para la próxima. Esta me también dejó doncita así, que vamos para allá. Do a battle roll. Star Fox. Yes. Okay. Muy bien. Precisamente Star Fox 64. Que es cuando le pusieron, me parece que, no sé si, yo no me acuerdo, bueno, yo creo que sí, que Star Fox original para el Super Nintendo tenía voiceover, I cannot remember now, pero más bien Star Fox 64, que era que tenía como que voiceover más claro, pero ya, Star Fox Star Fox. GG. Ese famoso Do the Barrel Roll, que en otros juegos lo han citado, ¿verdad? Como homenaje a Star Fox. Pero vamos para la octava, dice así: You have died of dysentery. Oregon Trail. Ese mismo. Un clásico juego de aventura en el viejo oeste. Yeah. Y obviamente cuando usted moría, pues te decían que había muerto de disentería, que era la enfermedad común de esa época. Oh, yeah. No, nunca tuve la oportunidad de jugar ese juego. Yo sé que es un clásico, han hablado mucho de ese juego. Y pues, y el infamous death screen ese de que moriste de esa enfermedad. Está brutal, de verdad. Bueno, ya estamos terminando. Vamos entonces para la novena. Esta también está media chabona, gato. So, métele casco. Métele casco, pero yo confío en ti. Dice así: Thank you, Mario, for our princess is in another castle. Sonic the Hedgehog. Muy bien, eso es. Super Mario Brothers. Muy bien, muy bien. Esa icónica frase cuando usted pasaba el primer mundo y llegaba al castillo y de momento, ¡ah, ya la acabé! No, señor, la princesa está en otro castillo. De hecho, citan esa frase en la película también. So, GG. Bueno, gato, vamos para la última y la misma dice así: Are you a bad enough dude to rescue the president? Bad dude? Ese mismo. GG, bad dudes. Mano, tremendo beat 'em up. 2D. Mano, buenísima. Me encantaba Bad Dudes. Me encantaba. Me fascinaba ese juego, mano. Súper, yeah. Súper buenísimo, súper buenísimo. En los arcades era la versión excelente en consola. Pero en arcades. Era buenísimo, buenísimo. Que al final tú rescatas al presidente y los invitan a comer hamburgers. Ya, yeah, yo me acuerdo haber visto el final. Yo nunca lo pasé como tal, pero me acuerdo haber visto el final, yo creo, en YouTube. No, muchos quarters que se gastaban en ese jueguito. Esas máquinas de aquí. Sí. Tú pasabas el primer level porque estaba en normal. Mm-hmm. Y el segundo en adelante era Welcome to the Show. Welcome to the Show, sí. Bueno, el jueguito era... El concepto estaba cool, era co-op. Puedes jugar dos personas a la vez, un beat 'em up con un solo botón de ataque. Era brincar y atacar, o sea, el botón de ataque alternado, puedes tirar puños, patadas, pero no era como que punch, kick, jump, no, eran dos botones y ya. Entonces tenía el ataque especial, que usted dejaba el botón pegado y él como que hacía, entonces se prendía como que en fuego, y cuando usted dejaba el botón tiraba un puño más fuerte, un puño como en llama. So, yeah, ese jueguito estaba cool. Tú cogías armas, cuchillitas, nunchucks, estrellitas, y para darte vida, pues nada más y nada menos que una rica y sabrosa Coca-Cola, porque es así. La Coca-Cola te da vida. So, para que aprendan. Pues, hermano, gato, GG, de 9-10, no está mal, no está mal. De 10-9. Digo, perdón, de 10-9, perdón. 10-9, eso ya, la única falta fue esa, la de... La de Assassin's Creed, mano. La de Assassin's Creed, mano. Si no digas perfect, pero estaban bien difíciles, ¿sabes? gracias por tratarme bien. Esto es el inicio de que si esto repite, créeme que no te voy a tratar con tanto cariño la próxima vez. So, para la próxima vas a tener que traer tu A-game, ¿ok? Esto era para ya ir calentando motores, los oyentes, y si algún día nos vamos live, pues, podríamos repetirla, así que who knows, the sky's the limit. Pero GG, mano, felicidades. Espero que te haya gustado este concepto de challenge, ¿sí? Así que ya saben que también puedes... Mira, acá entre nosotros, cuando toques con Gio también le puedes dar pavado. Gio no está escuchando esto. suerte ahí. Bueno, nada, pues terminado este pequeño reto aquí con Gato, vamos entonces a la parte final de nuestro podcast. Vamos con ¿qué es la que hay, Mr. Garu? ¿Qué estaba haciendo? Comparta por ahí. Yes, pues en el canal pues jugué NBA 2K Playgrounds 2 el martes. Estaba bien cansado y como que, pero no quiero prestarle atención a la historia de Mafia. A pesar de que está buena, pero estaba que no tenía brain cells para eso. Ya desbloqueé a Magic Johnson y entonces comencé otra temporada más y lo que estaba haciendo era acumulando dinerito del juego para poder desbloquear a Michael Jordan. Porque ese hay que comprarlo con dinero del juego. Magic Johnson era desbloquearlo ganando el campeonato con los Lakers. Y entonces el viernes sí regresé a Mafia. Continué la historia. Sigue de lo más bueno. Mafia es un juego que parece ser open world, pero realmente no lo es porque te lleva de historia, evento, misión. So, no, nunca te deja que te distraigas mucho. no te va a seducir para que te vayas por una esquina a hacer otra cosa. No, no, el juego siempre te mantiene on point. Entonces es un juego para el que quizás en algún punto disfrutaba muchísimo de los open world, pero ahora no quiere meterle tantas horas. Tremenda alternativa ahí. La acción está buenísima, la historia está buena, totalmente recomendado. Aparte de eso, fuimos el domingo pasado, por la tarde, casi noche, a ver la película de Super Mario. ¡Woo! Hay unos cines que ya yo había encontrado, unos cines cerca de casa. Y yo dije, mira, podemos ir ahí porque quedan cerquita. Para mi sorpresa, no son caros. Relativo a precios de otros sitios que yo he ido. No era matiné a la hora que fuimos y costaba $7 la taquilla. Y fuimos a verla en 3D. Entonces, como que, wow, está super cool por 7 pesos. Pero 7 por 3, 21. No suena nada mal. En Mall of America cuesta como $15 ir al cine, wow, por persona. Vimos la película, nos gustó un montón. Aria se la disfrutó muchísimo. Yo me la disfruté, Mari se la disfrutó. Me pareció de lo más creativa. Lo uh-huh. definitivo, cuando salga para home video, pues la compro. Sí. Voy a ver que van a tener como versiones físicas. A ver si vale la pena comprarla en versión física. Si no, pues la compro digital. Yo he estado últimamente que si compro alguna película que ya tenía, si me topo con ella bien barata digital, la compro, entonces me deshago del DVD o el Blu-ray, lo dono, uh-huh. lo mando para allá, para Salvation Army, y que allá lo vendan. No gustó un montón. Nice. Aparte de eso, nada, mano, ¿qué tal contigo? Ah, awesome. Pues nada, te invito a que escuches, no sé cuál fue que yo grabé con yo, que hablé de las versiones físicas de Super Mario Bros. Movie que vienen por ahí. Ya, yo lo dije, yo me acuerdo que ustedes hablaron, y Best Buy y esto, pero... Cada una tiene una versión única. Yo estoy interesado en que, independientemente de la versión física, que vengan con la copia digital. Eso es lo que específicamente aquí quisiera ver. Es lo mejor, porque lo tienes on the go y la puedes ver donde sea, cuando quieras. O sea, no tienes que tratar frente a un televisor. Sí, sí, uno viene, empieza a verla aquí, agarra y se va con el teléfono y la sigue viendo allá. Burro, y para los niños es super fun, dejar el teléfono y se sientan ahí, chacho. Se entretiene. Y la película, verdad, que es super buena, verdad, que uno no se cansa de hablar de ella, y todas las referencias que tiene. Gato, yo imagino que tú flipaste cuando estaban en el restaurante. Oh, yes. Cuando empezaron a Super Punch Out Pizza. Yeah. Y viste que el arcade era Jumpman. Jumpman, ajá. Entonces, yes. Las fotos de los boxeadores. Y yo, mira, yes. Los boxeadores de Punch Out. De Punch Out, yes. Lo interesante es que en el mundo de Mario, Nintendo existe. Sí, sí. Le estaba jugando allá, Nintendo. Estaba jugando Icarus. Wow. Sí, no. De verdad que te digo, esa gente se guilló. De verdad que la producción de esa película fue algo... Wow, único. De verdad que GG para esa gente. Los easter eggs, las referencias, todo. Yeah, yo tuve que apagar el cerebro al principio un poquito, porque tan pronto se metieron en los alcantarillados y yo estaba como, no, wait, esto no es así. No, stop thinking. Sí, exacto. Joel, tranquilo que esto va. No, y al principio la música del show que dieron para la televisión, o sea, el rap ese de Super Mario Brothers, que era el show de la televisión de ellos. Mm-hmm, sí. O sea, no, ya. Pues, paremos que vamos a seguir hablando de Mario. Stop it. Nada, vamos con el like ahí con este servidor, Alex Station. Bueno, pues nada, en mi caso, pues he estado jugando Fortnite con los muchachos y ahora hay nuevo contenido de Star Wars que comenzó esta semana, ¿verdad? Con motivo del May the 4th, y prácticamente pues muchas plataformas consideran que mayo es todo el mes de Star Wars. Eso, Fortnite, pero no sé qué va a hacer, un evento crossover con Star Wars en donde pues regresaron los lightsabers, ahora tú aprendes the ways of the Force dentro del juego, ahora tú puedes hacer Force attacks y un par de cositas, tienes una pistola láser, tienes el lightsaber, como ya lo mencioné. Y nada, tienes por ahí unos quests que vas haciendo, pues vas desbloqueando skins, emotes y cositas, ¿verdad? Para tu personaje en Fortnite. Está lo más chévere. Ya el contenido... Ah, ¿cómo, perdón? Pregunta, ¿compraste ya Dark Pool? No lo he comprado porque ahora mismo, dentro de los quests que pusieron para el nuevo contenido de Star Wars, si tú lo completas en la parte premium, te da un skin de Darth Maul. Ah, ok. Sí, te da un skin de Darth Maul. Yo como, ahora mismo, por tú tener Season Pass, los quests están incluidos. Los quests básicos del contenido de Star Wars. Pero por 1,000 V-Bucks, tú puedes entonces convertir eso en premium. Y vas desbloqueando, en vez de una cosa, dos cosas. O sea, vas desbloqueando el doble de las cositas según tú vas comentando, perdón, completando los quests. Y el último slot es un Dark Mode. En abajo, en el área premium, y un skin de un Stormtrooper en el de arriba. O sea, que si los completas, pues te lleva los dos, porque pagaste el premium. Yo lo pagué, 1,000 V-Bucks, yo los tenía como de pago, vamos a ponerlo premium. Y así voy desbloqueando doble contenido de las misiones. So, ya, yeah, pelecoitas chéveres de Star Wars ahí, y como siempre me pasándola bien, ganando aquí, peleando allá, disfrutando con los muchachos y la comunidad, de verdad que está chévere. Fortnite siempre, ya hace Fortnite mi religión. Juego otras cosas, pero siempre por la vez que meter la Fortnite un ratito. Yo pensé el viernes, jugar Fortnite en el canal, pues estaba medio cansado también, pero yo no abro Fortnite desde Darth Vader. Y yo como que, eso tiene que tener 1,000 updates y probablemente lo pongo y me sale la historia de a principio y nada, está bien, no hago más. Ellos le dieron cariñito ahora mismo. Ya, yo no he visto las gráficas nuevas. Sí, le han dado cariñito desde que cambiaron el engine, entonces, ahora en los updates, en el último update, cuando tú estás haciendo un quest y tú le das tracking, si tú no lo has hecho, te sale en el mapa. O sea, te sale en el mapa en vivo dónde tienes que ir. No era como antes que tenías que estar accesando el mapa y tú marcar para saber para dónde iban. Ahora tú pones track quest y en el mapa te aparece el icono a qué. Y tus compañeros, si no lo han hecho, lo ven también como que, let's go, vamos para allá. O sea, no tienes que estar accesando el mapa para ver eso. Ahora, por ejemplo, si te mandan, tienes diferentes opciones. Si le das start, pues te lo llevas a todo el mundo. So, han hecho un par de arreglitos. Inclusive tiene ahora hasta un el modo de replay de la jugada, tiene un modo de ver stream replay. Tú entras el número de ese stream, de ese replay, y lo puedes ver. O sea, eso tiene un par de cosas ahí, que le han añadido chévere. Sí. I like that. Y ese replay, tú controlas, tú sabes, tú eres como que espectador ahí, te mueves para donde tú quieres. Eres espectador, te puedes mover, tienes todas las opciones como si estuvieras viendo el tuyo. Yo no lo he probado, yo lo vi que lo probaron, pero yo no he probado porque el día que lo fui a probar, me pidió un código y yo, ¿qué código pongo? Tú sabes, pero tienes opción ahora, tienes opción de stream replay. So, it's kind of cool. It's kind of cool. Nice. Sí. Me gusta eso. Porque... Sí. Eso es para hay que explorarlo. Pero sí, añadió un par de cositas. Le han dado calidad. O sea, el contenido y calidad le están metiendo cariñito a Fortnite. So, ya. Sigue siendo relevante, gente. Le guste a quien no le guste. Y por último, pues nada, estuve jugando Metroid 2, la versión de Game Boy. Llegué por fin al Final Boss, a la Final Queen. Mami, hasta ahí llegué. Llegué, traté y no pude. Está súper jodoncita ese boss. Voy a intentarlo otra vez esta semana. Es cuestión de un poquito de paciencia, no desesperarme, brincar mucho, disparar cohetes poco a poco, hasta que haga el suficiente damage y ella explote y me pueda ir ya y se acaba el juego. Esto es lo último, es matar al boss y coger el hatchling y vámonos. Escapar antes que explote el planeta, como siempre. Pero sí, estamos ahí. Ya después de que termine pues brinco entonces a Fusion, que es el que estoy loco por jugar de Metroid. Así que, y nada más con eso, mano. ¿Verdad? Con este servidor. Bueno, si no hay más, entonces vamos oficialmente al cierre de este podcast para esta semana. Una vez el podcast se publica, usted lo encuentra en diferentes plataformas de audio digital, entre ellas se destacan Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos puede encontrar en plataformas como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y nuestro itinerario de transmisiones en vivo por Twitch. Estamos en vivo los 7 días de la semana. domingo, lunes y miércoles de las 8 de la noche con Alex Dixon y Nash 188. Martes, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche mientras estemos en cambio de hora, hora de Puerto Rico. Una vez cambia la hora, pues a las 11 con Gato Nejo y Sparrow Wolf en el nivel escondido After Dark. Y también recuerde que aún tenemos mercancía bien bacala. La consiguen entrando en nivelescondido.com/mercancía. Y para finalizar, lo invitamos para que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas. Entre ellos destacamos al Arte Latino, Erusi Rey, Vidium SF, La Dama Alfa y G. Pérez Bosques. Y ahora que menciono a Erusi Rey, me comentó anoche que ya por ahí viene su segundo torneo de Splatoon, el Splat and Splatter. Va a ser el 27 de mayo. Allá en su canal, yo tuve la oportunidad de participar en su primer torneo, quedamos tercer lugar, me llevó una medallita de bronce, la tengo ahí en mi tablillero, bien chula, un detallito bien bonito de parte de Erusi Rey. Ya me dijo, tienes que participar porque quiero que ganes la medalla de oro, y yo, oh my god, sí, porque la de oro, si usted gana, es customizable, usted va a poner el diseño que usted quiera, y ya te lo prepara, sí, so, yeah, así que vamos a ver si no tengo una ese día, y hablo con los muchachos para dar una vuelta para allá, para el torneo de Erusi Rey. Primero se dio muy bueno, vamos a ver esperemos que se dé mucho mejor, ¿ok? Así que cualquier cosita, pues le pueden preguntar a Erusi Rey por Discord o mientras esté en vivo, que le dé más detalles de torneito de Splat and Splatter 2 el 27 de mayo, ¿ok? Y es, o la promo en nivel escondido, porque yo tengo acá el canal, ahora mismo Gio está con la parrata bacala, yo lo tengo de fondo pero en mute, y vi la promo de ese torneo, Gio la puso ahí en pantalla. Ah, pues ya de la tengo. De hecho, te envían saludos por ahí. Eso es. Virtualmente les doy un saludo desde acá. Mentalmente le está llegando. qué chévere. Así que nada, de esta manera así oficialmente nos despedimos. Será entonces hasta una próxima edición de Nivel Escondido Podcast. Se despide Alex Nation y el señor Gatoneo. Así que gente, cuídense, stay safe. Será hasta la próxima. Bye. Tumba. Good night, Daria. Good night. Love you. Love you.